luego de estar durante el 2019, 2020, 2021 y lo que lleva de 2022, prestando un servicio como primeros auxilios, nosotros decidimos uniformarnos para así evitar un poco toda esa acción de ataques de la policía por parte del personal de misión médica y de primeros auxilios que estábamos ejerciendo en la ciudad de Pereira. Nosotros decidimos uniformarnos con colores representativos que fueran llamativos para el tema de la movilización. Elegimos tener camisetas y cascos rojos que tuvieran en la mitad el símbolo de una cruz blanca y un electrocardiograma. Eso con el fin de ser un poco más reconocidos. Luego de presentar alrededor de 4, 5, 6 meses ya con esta vestimenta, recibimos una notificación que incluso se puede encontrar en la página de la Cruz Roja y en el cubo en donde estaban diciendo que manifestantes, ni siquiera en presunción, sino en aclaración de que manifestantes estaban usando y equipando ilegalmente como equipo de la Cruz Roja con el fin de interceptar y como de distorsionar la paz como de las movilizaciones. En eso nosotros como Pauts Pereira sacamos un comunicado en el que expresamos que primero no somos manifestantes, segundo que estamos prestando un bien a la comunidad al ejercer una labor de primeros auxilios y tercero que pues preferimos cambiar nuestra vestimenta a que ellos tomen acciones legales, sabiendo que pues ellos simplemente lo hacen como para que su imagen no se vea afectada. Luego de eso, pues nosotros ya al ser bastante visibles, preferimos no cambiar el color, sino modificar la cruz por la estrella de la vida y poner dentro de esta los símbolos de Pauts Pereira. Ya empezamos a asistir tanto a movilizaciones, altercados, pero también a múltiples escenarios como lo fue la inundación de la Virginia, la confrontación e inundación que hubo en Cartago y pues el evento que ocurrió hace poco que fue el derrumbe que ocurrió como en el Otún, en donde estuvimos alrededor de 2 días colaborando con la comunidad y ayudándoles a todos los organismos de respuesta temprana.